si tuviera que dedicarles una hora más por semana cada uno, ¿dónde les atiende? De todas formas, no solo como todos los demás, acabará de carpintero o de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones. Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas? Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OE este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso. El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial. ¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo! La educación en el candelero. Cuando ha transcurrido el primer tercio del curso escolar, nos parece muy lejano ese inicio de las clases allá por septiembre. Un curso que se presentaba lleno de incógnitas, con el enorme reto de tratar de que los niños y niñas pudieran seguir asistiendo a unas aulas definitivamente marcadas por estos nuevos modos de relación que nos deja la COVID-19. Un inicio de curso con convocatoria de huelga incluida, y fue por entonces la última vez que hablamos con nuestro invitado, Enrique Díaz, maestro de primaria y delegado sindical de CGT Enseñanza Madrid, con el que hoy volvemos a hablar para hacer balance de cómo ha sido este trimestre, en una semana también particular, porque había convocada una concentración de protesta frente a las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid en materia educativa. Bienvenido, Enrique, y gracias de nuevo por atender nuestra llamada. Hola, Amparo, y como siempre te digo, gracias a ti por tenernos tan presentes siempre en tu programa, en este espacio tan importante. Entonces, muchísimas gracias a ti, bien al contrario. Ahora que ya hemos pasado este primer trimestre escolar, Enrique, ¿qué balance podrías hacer de cómo se ha ido resolviendo esas incógnitas que teníamos en septiembre, si es que se han podido resolver? ¿Cómo están viviendo alumnado y docentes los cambios impuestos por la COVID? Fíjate que una primera valoración es que está resultando un trimestre muy largo. Bueno, no porque sea más largo, sino porque está resultando muy largo, muy, muy largo, ¿no? Parece que desde aquellos momentos de septiembre hasta ahora ha pasado un mundo, ¿no? Porque ha sido mucha la intensidad de los momentos, de las situaciones generadas por la propia pandemia, por el propio COVID, o generadas por las propias actuaciones del gobierno regional, por la sensación de inseguridad en los colegios. De tal manera que incluso la sensación que tengo yo, que tenemos en CGT, es que el balance está por hacer. Realmente en este momento es como cuando estás en medio de una batalla y realmente tienes que salir de ella, parar y decir, bueno, ¿qué ha pasado en todo este trimestre? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué? Esa sería una primera valoración. ¿Qué trimestre más intenso? Y bueno, tenemos que pensar lo que nos está pasando, lo que está ocurriendo, ¿no? Para empezar, pues seguramente ahora vemos más claro lo que venimos diciendo siempre, pero que parece que no se entiende, que no se ha entendido. Los problemas son estructurales de un gobierno regional que viene abandonando desde hace tanto tiempo. Serán diferentes los gobiernos, pero es la misma la ideología y el partido que está ahí, ¿no? Que está abandonando la escuela pública, no por mala gestión, no, porque tienen un plan interesado de agotamiento de la escuela pública, de la sanidad pública, etcétera, ¿no? Entonces, buena parte de lo que estamos viendo ahora es, digamos, la demostración práctica de unas carencias estructurales que, por mucho que se corriera en septiembre por contratar deprisa, casi sin pensar, casi sin un plan determinado, con las urgencias de responder a aquella huelga que planteábamos, y de repente a finales de agosto decir, bueno, contratemos todo lo que haya a mano, COVID, tal, tal, tal, ¿no? Muchas veces de una forma irregular, atendiendo a un centro bastante y dejando otros centros desprovistos, ¿no? Bueno, pues la consecuencia de eso es un poco lo que estamos viviendo en la concentración de esta tarde del tema de los refuerzos COVID. ¿Qué pasa? Que la situación originada por la interrupción del curso anterior, a mediados, en marzo, ya se ha superado en diciembre. Es absurdo, ¿no? Pues los que estamos en las aulas sabemos que no es así, ¿no? Ni mucho menos. Es decir, además, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los alumnos que se han visto afectados, para los que iban destinados estos refuerzos COVID, son alumnos que ya tenían una brecha social educativa enorme antes de la pandemia. Es decir, la respuesta no puede ser contratar 1.100 y pico personas hasta diciembre. La respuesta es incrementar y reforzar la plantilla estructural de los centros. Y claro, en aquel momento, titular no sé cuántos miles de profes, tal, tal, tal, y en algún caso como este, pues bueno, directamente a diciembre, corre, llena titulares, llena tal. Pero realmente se esconde pues una especie de engaño, una especie de morboso y tremendo juego en el que realmente se le dice a la opinión pública que parece que las necesidades de refuerzo COVID, pues ya está, eran hasta diciembre y que ya han cumplido y que se van, que será el nombramiento. Qué realidad, que es que ves, el problema ya no viene de que ahora echen estas 1.100 y pico personas, viene de esa falta de perspectiva, de organización, de creerse lo que están haciendo por parte del gobierno regional. Y esa es la sensación que en este momento, una de las sensaciones que tenemos, que hay muchas más, pero para empezar esta, ¿no? La demostración de las carencias estructurales que tiene la escuela pública, claro, y que no son casualidad. Estamos grabando esta entrevista el jueves 10 de diciembre, día en el que desde la mayoría de los sindicatos del sector educativo se ha convocado, como tú hacías referencia, a una concentración en la Puerta del Sol para justamente tratar de denunciar, entre otras cuestiones, esa falta de claridad con los contratos de refuerzos COVID, que parece, como tú decías, que solamente hacían falta hasta diciembre, cuando eso claramente no es así. Al principio de curso se reclamaban más profesorado, se reclamaba también personal de enfermería en los centros, se reclamaban mejoras en la atención a la diversidad. Se contrató deprisa y corriendo, como tú nos acabas de decir, pero ¿qué ha pasado con todo lo demás? Pues mira, por ejemplo, el personal de enfermería en la inmensa mayoría de los centros ni está ni se le espera. Y te dicen desde los gobiernos regionales que no hay enfermeros y enfermeras en Madrid, ¿no? Ya está, ahí se queda, ¿no? Y uno se pregunta, caramba, qué curioso ser la comunidad más rica del país, según dice ella, la comunidad autónoma con mayores niveles de renta, de tal, ¿no? Qué curioso, si al final no podemos atender una demanda fundamental como tener DUES en los centros, ¿no? Atención a la diversidad. Pues particularmente en mi centro estamos en los mismos niveles de atención a la diversidad que hemos tenido todos los cursos. Hablamos de un colegio rural agrupado en la Sierra Norte de Madrid. Estamos ahí exactamente igual y no somos el único centro. Hay institutos y colegios que han conseguido importantes desdobles, en algunos casos, mientras que otros institutos y colegios están en la misma situación que estuvieron, e incluso a veces más, que estuvieron en cursos anteriores. La respuesta, como dijimos, ha sido irregular. Adolece, digamos, de un plan, bueno, adolece de un plan o le sobra plan, pero en este caso se ha contratado, se ha nombrado profesores de una manera, podemos decir, urgente, irreflexiva y chapucera. Un buen ejemplo de eso vuelve a ser la concentración que hoy se está desarrollando en Madrid, en la Puerta del Sol, delante de la presidencia del gobierno regional, ¿no? Donde, pues lo dicho, se dijo, vamos a contratar unos miles de profesores para reforzar en los casos que necesitaban apoyo por la interrupción del curso anterior por el COVID, hasta diciembre. Bueno, ya en su momento se dijo, ya en su momento se denunció, ¿cómo que hasta diciembre? Pero ahí ha llegado diciembre y ahí están echándolos a la calle. Por cierto, al mismo tiempo que recientemente ha salido otra orden de la Consejería de Educación, donde sí que se renuevan estas situaciones en la concertada, no es casualidad. Evidentemente no es casualidad. Y es que fíjate, una de las cosas que más notas en el trato con las diferentes instancias del gobierno regional es que no tienen ni idea de lo que es el trabajo en un aula. Es algo así como, a mí háblame de un profesor para una tutoría, pero no hables de refuerzos y apoyos. Es como si tuvieran una extraña mentalidad entre Hacienda, a ver, Osorio viene de Hacienda y ha desarrollado su carrera en Hacienda, entonces no es raro, donde no me hables de que unas necesidades de refuerzo, de apoyo, tal, no, háblame si hay un aula y un tutor, que lo que estamos viendo en los centros, si hay un aula hay un tutor, pero no queremos más personal, porque el resto ya deben pensar, somos todos unos vagos y esto es mentira y no hay que reforzar ni apoyar nada. Es únicamente lo pueden decir personas que no han pisado un colegio o un instituto desde su tienda de infancia y que no saben exactamente las necesidades que hay en los centros para hacer una atención más individualizada, más personalizada, no solamente a las necesidades educativas especiales, sino a todas las necesidades educativas, que son un continuo que prácticamente cada niño o cada niña tiene en los centros escolares. Pero es una mentalidad chata, es una mentalidad estrecha, una mentalidad economicista, donde sencillamente todo lo que no son se ve como un gasto inútil. No, no es raro, a fin de cuentas es un gobierno de corte ultraliberal, ideológicamente reaccionario, pero en lo económico de corte ultraliberal, que entiende muchas veces lo público como un gasto inútil. Lo vemos en enseñanza, pero lo vemos en sanidad. ¿Cómo podemos entender, caramba, el ambulatorio de mi barrio de origen, de Carabanchel, donde está mi madre? 36.000 personas han estado sin médico un tiempo. Bueno, grandes. Pero bueno, por favor, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Qué ha ocurrido en esta sanidad madrileña para que esto esté ocurriendo? ¿Por qué no tenemos derecho a un médico? En muchos casos hay que hacer unas llamadas agotadoras para poder contactar. Pues responde a esa política puramente de mercado, que tiene por otra parte el fin de decir, mientras desangramos lo público, en la sanidad es un proceso que está clarísimo en este momento, mientras dejamos que lo público caiga, vamos engrosando su modelo último, que es el modelo privado en los servicios sociales y en los servicios públicos. Así de siniestro, o sea, es... Claro, Enrique, si tal como decís en ese comunicado con el que se convocaba a la concentración para hoy, ¿no?, frente a la Comunidad de Madrid, seguimos teniendo a día 10 de diciembre alumnado que aún no conoce a sus maestros y maestras. Seguimos teniendo problemas para cubrir bajas por enfermedad en un momento como este de pandemia, en el que es mucho más frecuente, en el que algunos de esos llamados refuerzos COVID se han utilizado justamente para tratar de cubrir esos huecos de falta de profesorado que había. Si seguimos teniendo todas estas limitaciones, ¿cómo se explica que hace poco más de un mes la Comunidad de Madrid rechazara 2 millones de euros procedentes del Ministerio de Educación y de Formación Profesional, diciendo que no eran necesarios? Claro, porque es que, vamos a ver, la política del gobierno regional, todo lo que has dicho es tremendamente cierto. Hay institutos o centros escolares o centros de primaria que te dicen, pues fíjate que yo he conseguido tales o cuales de doble, y es verdad. Pero son numerosos los institutos, especialmente en secundaria, que no han tenido profesor hasta hace menos de a lo mejor un mes, 2 semanas, de tal manera que no van a ser evaluados en algunas áreas. Increíble, pero cierto. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Pues ya lo sabemos. ¿Cómo se puede retrasar, o sea, rechazar esa cantidad? Cuesta entenderlo, pero es aquello de la metáfora de la zorra guardando el gallinero. El objetivo que tienen Osorio, Ayuso y su equipo, no es precisamente una escuela pública vertebradora, eje del sistema educativo, bien al contrario. Por lo que apuestan es por una escuela pública que poco a poco se vaya desangrando, se vaya agonizando en medio de nuestras propias contradicciones, de nuestras propias peleas, del propio agotamiento y desesperanza de los que estamos en ella. Apuestan por ese modelo para al mismo tiempo, paralelamente, vender su modelo de escuela privada. Dicen concertada, no olvidemos que lo concertado es una fase. Esta gente apunta, así lo dice por ejemplo Vox claramente en sus argumentos, ¿no? Apuntan hacia el cheque escolar, apuntan a que lo público quede como algo meramente asistencial, lo digo claramente, meramente asistencial, a lo que hay que dejar poco a poco caer para así favorecer aquello del cheque escolar, que a fin de cuentas pues es favorecer a sus amigos, colegas de siempre, de la enseñanza privada tantas veces religiosa. Y ese es el plan, no se puede entender de otra manera. ¿Qué sentido tiene si no rechazar esa cantidad? No conviene. Conviene disfrazarlo de lucha política con el gobierno central, tal y cual, y al mismo tiempo así, pues insisto en dejar caer una situación determinada hasta los límites pues que estamos viviendo. Creo que esto es muy acusado, insisto, en la sanidad pública, pero también empieza a ser muy acusado en la escuela pública, de tal manera que sean los propios usuarios, los propios ciudadanos que utilizan la escuela pública, la sanidad pública, la inmensa mayoría, los que vayan diciéndome usted, yo me paso esto que me están poniendo tan fácil, que es lo privado. Claro, es tremendo pensar que los que gestionan la escuela pública son tus propios enemigos, pero tenerlo claro, no que lo hagan mal, no es que lo hagan mal, lo están haciendo fenomenal, pero con respecto a otros intereses, y eso hay que identificarlo y decirlo. En este sentido, mira, no podemos desde CGT menos que señalar que qué frustrante que nos vamos a encontrar una nueva ley de educación, la LOMLOE en este caso, que sí, claro, comparada con la LOMCE, ¿verdad? Pues mira, mejor, sí, vale, comparado con la LOMCE, mejor. Pero nuevamente nos encontramos con que los conciertos no serán subsidiarios, pero la figura del concierto sigue existiendo. Nuevamente nos encontramos con que sigue la religión en las aulas. Y tienes que aguantar que el obispado te diga que cómo es posible, o sea, tienes que aguantar llamadas retadoras y abusivas por parte del obispado a direcciones de centros. O tienes que aguantar que las ratios, qué fácil hubiera sido desde una nueva ley de educación decir la ratio baja, las ratios siguen siendo las mismas. Es muy frustrante porque si el gobierno central, en este caso progresista, se supone tal y cual, pues caramba, podría haber dado realmente un eje hacia otro sistema educativo, pero seguimos en un sistema educativo marcado por una línea privada potente que se puede favorecer en más de determinadas comunidades autónomas y marcado pues por lo que es eso, por la misma ratio. En fin, en lo económico, en lo esencial que es la base económica, digamos, de esta nueva ley, pues ahí seguimos. Y claro, aquí lo tenemos, de repente hay centros que no tienen profesores, o las carencias estructurales, sociales de siempre, de los centros de los escolares madrileños, no son por el COVID hasta diciembre, son estructurales, son de todo el curso, son de varios cursos. Todo lo que no sea reconocer eso, pues claro, pues ahí estamos, ¿verdad? Enrique, espero que, bueno, habrá que seguir haciendo este tipo de denuncias y de movilizaciones, porque, como tú muy bien dices, el problema no se acaba con el COVID. La educación pública lleva muchos años de ser maltratada, en particular en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, y tendremos que seguir denunciando y empujando para que el nuevo año traiga unas mejores condiciones para la educación pública. Si no lo luchamos, no va a ser posible. ¿Qué? Claro que sí, Amparo. Me permites una última cosa, ¿no? Sí. El factor subjetivo de cómo estamos en la enseñanza pública creo que es fundamental también. En alguna otra vez que hemos hablado te mencionaba cómo el miedo a un posible inmediato confinamiento también te lleva a casi vivir al día, no plantearte luchas y peleas, vamos a dar las gracias porque al fin de cuentas seguimos aquí. Esa sensación de miedo que instala en la sociedad, porque el virus existe, por supuesto que existe, pero está siendo muy funcional a determinados intereses, está siendo muy funcional a ese miedo en el cuerpo que no te muevas, no luches, no pelees, porque fíjate cómo están los demás. Por ejemplo, estamos viendo cómo los servicios mínimos en las diferentes movilizaciones que hemos hecho en este primer trimestre han sido prácticamente al 100%. Si no sé lo que va a pasar pasado mañana, si me dicen que todo el mundo está fatal y que todo se hunde, y encima si hago huelga resulta que no puedo hacerla, pues mejor no me muevo, entro en esa especie de ciclo medio depresivo y ahí me quedo y sobrevivo, que no es poco. Este factor subjetivo está siendo fundamental y nos lleva a un derrotismo en el que nos pueden hacer cualquier cosa. Sí que me gustaría que todos reflexionáramos un poquito sobre esto, que fuéramos capaces de dar un volantazo a esto y encontrar maneras de decir, cuidado, que es un momento fundamental en la defensa de lo público, fundamental. Y frente a los gobiernos regionales y al central, rearmarnos en esa defensa de lo público. A fin de cuentas, son los derechos de la clase trabajadora ganados en siglos de lucha y no podemos permitir que en el nombre de un virus muchas veces nos encontremos donde nos encontramos, ¿no? Pues efectivamente, de nuevo también oportunidades como esta pueden acabar siendo una excusa para conseguir dar otra vuelta de tuerca. Bueno, muy atentos. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Amparo, y muchísimas gracias a ti. Este es el adelanto del nuevo trabajo de la compositora y cantante Carolina Rubirosa. El disco se presentará en la próxima primavera y en él participan músicos como el saxofonista Lu Marini o José Bruno el Niño. Tierra de Nadie, Carolina Rubirosa. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Es mi historia, es mi lugar. Nada, nada de nadie. Busco gloria.